mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Radio Romance, siempre a tu lado. Arrivederci, Roma. Adios, goodbye. Llevo la nostalgia de tu dulce vino de Castelli, como el well verde de los pinos, a de mí. Arrivederci, Roma. Adios, goodbye. Todos son recuerdos que me matan de aquella juventud enamorada. Yo quería amor y ella decía siempre no. Quiero caminar las mismas calles, quiero suspirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios, ay de mí. Puede que algún día vuelva a verte, volver a enamorarme de tu fuente, cumplir el juramento y vivir siempre junto a ti. Horas, 40 minutos. Se brilla el sol en mi ventana. Te traigo junto a mí. Mi sentimiento es para ti. Cada mañana estoy pensando en ti. Esta obsesión está creciendo y se me escapa. Te trato de encontrar, tal vez si escucho aquí tu voz, me conformará. Estoy pensando en ti, y hasta en la lluvia está el reflejo de tu cara, y el viento me recuerda tu mirada.

amigos en las calles sin testigos. Cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo. Y tú me haces falta, mucha falta, no sé tú. Ay, me haces falta, mucha, mucha falta, no sé tú. No sé tú. Seis horas, cinco minutos. Empezó el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Desde este momento, usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo. En Visión Informativa, todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los aduladores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, buen día, todos los chonenses, estamos alegres por los pocos días que faltan para la esperanza de cambio en Chone. Richard Macías, muy buenos días, hoy todos estamos juntos en el proceso de cambio. Viva la revolución. Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocres son los que nos señalan sin saber lo que somos. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 116 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías, Harry Núñez y Soledad Betancourt. Nuestra compañera Soledad se integra desde hoy para las noticias nacionales. Son las 6:12. Buenos días, Harry. Buenos días, Paulina, y buenos días, Soledad. Hoy día se integran un nuevo personal, un nuevo equipo de trabajo. Mire, cada día como crecemos. Y la próxima semana se integra Alberto el Español. Usted, tío, también estará acompañándonos todos los días en las noticias. Son las 6:13. ¿Cómo estamos, mi querido Harry? Le tengo la mejor noticia que he recibido anoche. A ver, no, la mejor noticia es que va a participar. Lo decimos ahorita, lo decimos a las 7. De una vez, se va de candidato a la prefectura, adivine quién. El doctor, el que le dijeron, veo el burro volando primero. Va el doctor Viteri. Me alegra de verdad que vaya el doctor Viteri a participar a la prefectura de Manabí. Yo creo que sería, esta es la hora, este es el momento de cambiarle el rostro a nuestra provincia. Va el doctor Viteri de candidato a la prefectura, nada más y nada menos que por una alianza que hay entre el Partido Social Cristiano, entre el Partido Machete, entre el Partido, entre la uno y otra vez, ahí viene la tres, ¿no? Viene también la SOPA, Sociedad Patriótica. Todos ellos están uniditos, ¿no? Dice que se van a unir para hacer un solo frente. Y con ese frente van a trabajar por y para Chone. ¿Le gusta la idea? ¿Ah? ¿Qué le parece? Nada más y nada menos que don Leonardo Viteri. El doctor Viteri estará con nosotros el día viernes estará en una entrevista, vamos a ver qué pasa. Se está manejando así, ¿no? Yo ayer conversé anoche con él y me dijo, Richard, manda la información como tiqui tiqui, todavía no me invites, pero sí, te lo doy por confirmado, yo voy a participar para la prefectura, así lo quiere mucha gente y así lo vamos a hacer. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, a mí también, me encantó de verdad, ¿no? No, pues es que se la dejaron pintadita, o dijo, bueno, yo voy otra vez, pero aquí se pone la cosa seria, ¿ah? Porque este hombre sí le va a hacer la investigación, pues usted no anda en helicóptero, anda a pie. Pero anda a pie por todos lados, una hormiguita, el doctor Leonardo Viteri. ¿Le gusta el asunto? A mí también, me encantó de verdad que que el doctor Leonardo Estese, ya pensando en que Manabí necesita un prefecto que vaya a hacer no caminitos vecinales, que vaya a hacer carreteras rurales permanentes. ¿Ah? Me gustó también. Correcto. Bueno, Soledad Betancourt, la historia de ella es bastante amplia, ¿no? Soledad Betancourt ha trabajado para la cadena Caracol, ha trabajado para muchos medios internacionales. Soledad Betancourt es una mujer que se integra ad temporis, o sea, temporalmente, ¿no? Va a estar con nosotros porque quiere implementar un negocio, lo estamos haciendo acá, Harry, de comunicación. No precisamente es un medio, son facetas para los medios, proyecciones hacia los medios, en fin. Y de verdad me alegra que se integre, ella dice, a la mejor radio que hay en el país, que se llama Romance, por su calidad musical, por su veracidad y su verticalidad en las noticias. Espero que les agrade esta novel voz que tenemos ya en nuestro medio de comunicación y que esperamos de verdad entre todos ayudar para que ella se sienta con una buena estadía en nuestro Cantón Chone. Así es, doña Soledad Betancourt. Hoy Paulina le va a dejar que lea Soledad el tema de las parábolas. Precisamente tenemos como tema el incendio, así se llama esta parábola que la tenemos hoy día con Soledad Betancourt. Una vez estaba incendiando un edificio de 9 pisos en el centro de una ciudad muy importante. Las personas del edificio, al enterarse de que el edificio estaba en llamas, rápidamente salieron de sus departamentos, a excepción de un niño de 8 años de edad que dormía en el 8º piso. Pues su papá había salido a comprar y su mamá estaba de viaje. El fuego crecía cada vez más e iba subiendo piso por piso. Los bomberos intentaban apagarlo, sus esfuerzos eran cada vez imposibles. El edificio estaba totalmente en llamas y los bomberos pidieron refuerzos a otras unidades de la ciudad y de ciudades vecinas. El drama aumentó cuando los bomberos se dieron cuenta que había un niño en el 8º piso. El fuego crecía y iba ya por el 5º piso. De repente aparece el padre del niño preocupado por el niño. Viendo este cuadro, los bomberos hacen un último intento, pero las escaleras no podían llegar hasta las paredes del edificio por haber fuego en todas ellas. Entonces se escuchan los llantos del niño, gritando, «Papi, tengo miedo». El padre lo escucha y llorando le dice, «Hijo, no tengas miedo, yo estoy aquí abajo. No tengas miedo». Pero el niño no lo miraba. «Papi, no te veo, solo veo un fuego». Pero el padre sabe que está ahí en la ventana porque el fuego lo ilumina. «Pero yo sí te veo, hijo, hijo, ¿sabes qué debes de hacer? Tírate que aquí te agarramos todos los que estamos abajo, tírate». El hijo le dice, «Pero yo no te veo». El padre contesta, «¿Sabes cómo debes de hacer? Cierra los ojos, tírate y lánzate». El niño dice, «Papi, no te veo, pero allá voy». Y cuando el niño se lanzó abajo lo rescatan. Entonces el padre lo abraza, llora con el hijo juntos pero muy contentos. El hijo comprende que hay veces que el padre no se lo ve, pero sus palabras son suficientes para confiar en él. Así es nuestra vida. Muchas veces hay muchos incendios, sentimos problemas parecidos a este niño, y nuestro Padre Dios nos dice, «Tírate, confía en mí», y nosotros tenemos que lanzarnos así no miremos nada, ni sintamos nada. En fe tienes que salir adelante, porque solo su palabra nos basta. Maravilloso, increíble este tema de Soledad Betancourt. Qué increíble. Gracias, Soledad. Te damos la bienvenida a nuestro medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me integro y les pido ayuda. Necesito que me hagan una estancia estable. Quiero ser parte de ustedes. Gracias, don Francisco, y gracias, Harry, por acogerme. Gracias, Richard, por ayudarme. Soy Soledad Betancourt. Soledad Betancourt está con nosotros. ¿Le gustó, Soledad? Sí, muy fluida, ¿eh? Y está celosa mi querida Paulina Cox. Nos alegra. Bien bonito el tema. Parece que la semana anterior también lo dijo Paulina. Es que es necesario que aunque no veamos la fe la tengamos precisamente adentro, ¿no? Hay que confiar en uno mismo y hay que confiar en Dios. Para confiar tenemos que ser, primero dejar actitudes negativas y comenzar con actitudes positivas, a trabajar por días mejores. Estábamos anoche viendo, Harry, tenemos un día de retraso, ¿no? Mil disculpas. Sí, entonces estamos es en 117 días hoy. Era un día nada más, ¿no? Pero bueno, un día, frente a ¿cuántos días? 365 por 4, multiplica 3 por 4, 12, 1200 y 6 por 4, 24, como 1500, 1400 y pico de días. Un día no es nada. El asunto es que en un día no van a cambiar a Chone, peor lo van a hacer ahora. 6:22 minutos en la mañana, ya son las 6:22, The Water Channel nos trae el tiempo. Atención, ahora mismo 22 grados centígrados, nublado. El pronóstico de hoy, 29 de octubre, máxima 27 grados centígrados, mayormente nublado va a pasar el día. Probabilidad de precipitación el 27%. ¡Wow! Ahora comenzó ya la lluvia. Viento sur-suroeste a 11 kilómetros por hora. Humedad 82%, el índice de ultravioleta es 11, extremo. El amanecer a las 6 de la mañana y la puesta de la luna a las 2 de la tarde con 18 minutos. Esta noche tendremos chubascos comenzando en la madrugada y tendremos 19 grados centígrados. Probabilidad de precipitación 40%, viento suroeste a 14 kilómetros hora, humedad 86%, índice de ultravioleta 0, atardecer a las 18:08 minutos y la salida de la luna a las 2:42. En resumen, en la mañana predominantemente nuboso, máximas 27 grados centígrados, vientos sur-suroeste entre 5 y 10 kilómetros por hora, mientras que en la noche y tarde, chubascos posteriormente durante la noche, mínima 19 grados, vientos suroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora, 40% de probabilidad de lluvia. Ojo, esta noche podría estar lloviendo. La lluvia en un atardecer chonense es maravillosa, pero más hermosa es cuando tú iluminas con tu rostro cada sendero en el camino de las calles polvorientas de nuestra ciudad de Chone. 6:23, me inspiré en Soledad Betancourt. Son las 6:23 minutos en la mañana. 6:23 minutos. Soledad es de Colombia. ¿Ah? Bueno, más tarde me pasan la biografía para un tanto conversar con ella y hablar de muchos temas de qué es Colombia y del pueblito de donde ella viene frente a Ecuador. Nos vamos a los... tenemos el tiempo exacto, la hora atómica, para poder establecer nuestra hora exacta con el reloj atómico. Aquí está la hora exacta. Atención. Al oír el tono serán las 6 horas, 25 minutos, 0 segundos. Correcta, esa es la hora precisa, sí señor. Vamos ahora sí, nos vamos a los titulares. En Visión Informativa presentamos los titulares. Atención, Putin, Ecuador es un socio estratégico en América Latina. Grupos vinculados exponen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas son noticias que tenemos para ustedes. Amenazas tras asesinatos de dos jóvenes mujeres. En Argentina, el oficialismo mantiene mayoría en las cámaras. Lucha de los amazónicos también es nuestra. Correcto, vámonos a la República. Atención, en 5 años, todo Guayaquil tendrá internet gratuito y sin cable. Están hechos los guayaquileños. Rodas deja plantado a Solines. Esta es una información que viene desde nada más y nada menos, desde la capital de la República. Atención, más información, gobierno venezolano rechaza burlas a nuevo viceministro para la felicidad. Noticias de interés que les estamos llevando a ustedes a través de Radio Romance. Correa se muestra decidido a profundizar lazos antes de reunirse con Putin. Más pasamos inmediatamente al ciudadano.gob.es y tenemos información importante que entregarles a ustedes. SECOM pide a la EFE aclaración sobre concesión de asilo político, dice una información al abogado ecuatoriano. Presidente Correa, lazos de amistad entre Rusia y Ecuador serán profundizados. Expertos de 28 países se reunirán en Quito para hablar de seguridad. Pasamos a Andes, Ecuador, y atención, esto es lo que tenemos en la agencia Andes. Rusia ve a Ecuador como un socio estratégico. Ecuador financiará $184,000 para 12 proyectos audiovisuales. Pocos países suramericanos sancionan la mala práctica profesional. Ecuador avanza en el tema. Atención, Rocafuerte debuta con triunfo en el inicio de la Copa Libertadores Femenina. Estudios revelan el aumento de ataques cibernéticos a usuarios de redes sociales en el año 2013. Eso era lo que traía Andes. Pasamos inmediatamente a las noticias del diario de Manabí, que traen su portada interesantes temas. Fujimori admite que es posible que nunca salga de prisión. Atención, bomberos de Jaramillo reciben equipos contra incendio. Y mucho ojo con el mundo curioso, el hombre más alto del mundo contrajo matrimonio en Turquía. Informaciones interesantes, pasamos inmediatamente a Manabí por cantones y nos vamos directamente a Montecristi. Lentos los trabajos de la tejedora manabita. Atención, malestar por lentos arreglos de calles también en San Vicente. Último titular en Jipijapa, piden medicinas y más médicos. A continuación, la noticia en detalle. Antes de eso, vámonos al Facebook, que lo habíamos pasado por alto, que nos tienen en el Face. Bueno, aquí Fran el Verdugo nos ha compartido un estado, dice IES. El viernes 25 de mayo, médicos del IES de Choni paralizaron sus labores por unas horas en apoyo al gremio de profesionales de la salud debido a la ley penal que sanciona la mala práctica médica y que de entrar en vigencia este código los médicos dejarán de trabajar por no existir garantías en su labor profesional. ¡Wow! Y allí están las fotografías de los médicos que entraron en... Pueden verla en el muro mío o en el muro de Fran el Verdugo. Ahí están las fotos donde están los colgados los mandiles, ¿sí? Increíble. Bueno, y es que en realidad no tienen las garantías y esto sí que se les está volviendo un problema gravísimo a los amigos médicos, ¿no? Terrible. Luego hay una de la pobreza, su vida, es increíble. Y cómo aún en Choni, ojo con lo que voy a decirle, existe este tipo de pobreza. Y hay dos señoras lavando en el río, dice pobreza en siglo XXI. También es un video que a propósito lo hicimos sin audio porque habían palabras y gritos y todas estas cosas. Y lo dejamos solo porque tiene apenas creo que un minuto. Donde se capta la señora cómo lava y cómo se contamina el agua. Y allí dice nunca más. Esta es una campaña que la estamos haciendo a través de Hechos Ecuador y la puedo involucrar a la Romance, mi querido Harry, ¿no? O sea, nunca más este tipo de pobreza, ¿verdad? Y es terrible la situación. Si ustedes se van al muro de Richard Macías, allí encuentran ustedes esto, ¿no? Hay un niño inclusive que se está bañando ahí, nosotros le cubrimos un poco para que no se identifique, pero es terrible, ustedes vieran, yo quiero que ustedes este ratito se vayan al Facebook y revisen, allí las aguas contaminadas con jabón, con lejía. Por Dios, ¿hasta cuándo seguimos? ¿Por qué no se le hace a esta gente buenas lavanderías que vayan directo al alcantarillado de aguas negras o de aguas servidas, como sea? Bueno, total, pero que se debe de descontaminar el río. Este río debe de ser rescatado, nunca más, dice. Para que ese nunca más exista en el pleno siglo XXI, nosotros deberemos o debemos de saber elegir en estas elecciones. Cuidado y nos volvemos a equivocar. Por otra parte, también tenemos, nos han enviado un video de la competencia atlética Chone 5 kilómetros y 10 kilómetros. Está bonita, me gusta cómo está manejada y esto nos alegra y nos pone contentos. Yo no sé si podríamos verla. Creo que está con audio esta información. Si está con audio es imposible. Sí, no, parece que está ya fuera de foco. Muy bien. Son las 6:32. 6:32. Ahí está. Vemos la carrera atlética, ahí estará bien. Sí, están los jóvenes que participaron en esta carrera, me parece muy interesante. Vemos mucha gente de Chone. Este video ya está corriendo a nivel internacional. Esperemos que está la gente muy contenta, muy feliz en este Chone 5K. Muy bien, muy bonito, muy agradable, inclusive cómo lo hicieron, ¿no? Los jóvenes cómo salieron. Bueno, no hay una narrativa realmente de esto, simplemente son imágenes que han captado, pero sí nos hubiese gustado que le hubiesen puesto algún audio, alguna situación por el estilo. ¿No le parece? Son las 6:34 en la mañana, ya las 6:34, creo que nos vamos al detalle de la información. Ahora sí, ya tenemos listo. En 5 años todo Guayaquil tendrá internet gratuito y sin cable. El abogado Jaime Nebot lo dio a conocer para el diario La República y es tomado, entiendo que de algún medio de comunicación nacional. El alcalde de Guayaquil y candidato a la reelección, Jaime Nebot, le dice a Jorge Ortiz que de ser reelegido en su próxima administración se concentrará en el plan de Guayaquil Digital, por el cual se dotará a toda la ciudadanía de internet gratuito y sin cable, y se entregarán 25.000 tabletas cada año a los estudiantes que se gradúen. Anuncian también la ampliación de la metrovía y la construcción de un bus aéreo suspendido. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y en la república.es. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días con todos. Señor alcalde, ¿no le preocupa a usted la posibilidad, en caso de ser reelegido, de tener que gobernar Guayaquil con minoría, estar en minoría en el Consejo? Vamos a tener mayoría. Tenga usted la seguridad que el pueblo de Guayaquil sabe lo que quiere, sabe lo que le conviene y no existe ese peligro. ¿No existe ese peligro? Ahora sí. Y el gobierno parece que se apresta a apoyar muy fuerte a sus candidatos allá para, precisamente para quitarle la mayoría a ustedes. Tienen 7 años tratando de hacer eso. Acá nos conocemos todos, los guayaquileños, y cuando digo guayaquileños, los que quieren a Guayaquil, los que viven aquí, los que sienten a Guayaquil, no importa dónde hayan nacido, conocen muy bien la diferencia entre los que prometen y no cumplen y entre los que cumplimos hasta lo que no prometemos, entre los que dicen y no hacen y los que hacemos hasta cosas que sorprenden a la gente porque no las hemos mencionado. Y sobre todo, el guayaquileño es abierto, trabajador, no le gusta el conflicto, salvo enfrentar obstáculos para progresar. Este hostigamiento, que no lo entiendo ni políticamente, pero humanamente, porque políticamente le hace un daño terrible, fastidia al ciudadano. Aquí la gente quiere sumar, multiplicar, avanzar. Aquí la gente quiere construir, no destruir. De manera que están equivocados de la misa a la media por ese camino. Entre los equivocados, entre los que usted dice que dicen mucho y hacen poco, entre los que prometen y no cumplen, ¿incluye al presidente Rafael Correa? Claro, a él me refiero, a su gobierno. ¿Qué ha ofrecido que no ha cumplido? Pongámoslo al revés. Este gobierno tiene 7 años, ha gobernado más que Roldós, mucho más que Roldós, mucho más que Hurtado, más que Febres Cordero, más que Cinturán, más que Rodrigo Borja, 14 veces más que Bucarán, más, salvo García Moreno, Velasco Ibarra y Eloy Alfaro, ha gobernado más tiempo que todos los presidentes en la historia. ¿Qué han hecho en 7 años? Yo no desconozco jamás ninguna obra. Han hecho un parque, muy bien, unas réplicas de colegios, unas construcciones para mejorar la función judicial. Bueno, algo tienen que hacer en 7 años. Si comparamos 7 años de ellos con 7 años míos, podemos ver la diferencia claramente. Jamás yo descalificaré una obra de gobierno, nunca le he criticado y no lo voy a hacer ahora, pese a la actitud, por ejemplo, del ministro de Educación, que es inconcebible, inhumana, y perdónenme la expresión, pero casi estúpida, porque el pueblo no quiere eso. Al pueblo no le interesa quién hace la obra, quién mejora el servicio. Lo que le interesa es tener la obra y que le hagan el servicio. El pueblo ve la actitud del funcionario. El pueblo quiere funcionarios con grandeza, solidarios, capaces de mantener sus diferencias, pero no confundir esas diferencias con no actuar y no dejar actuar en perjuicio de los ciudadanos. O sea que creo que aquí en Guayaquil las cosas están bastante claras hace mucho tiempo. ¿Y esta crítica suya con respecto al presidente Correa se refiere solo en función de lo que hizo o dejó de hacer en Guayaquil? ¿O también ese es un tema? Ese es un tema que usted me está tocando. Usted sabe que yo reconozco aciertos del presidente, porque yo creo que si uno no hace eso, no tiene credibilidad. Yo creo que, por ejemplo, la vialidad es un acierto del presidente. Yo pienso que la forma en que renegoció la deuda externa, la que yo critiqué por lustros, es correcta. Yo creo que, por ejemplo, en materia de seguridad han tenido un fracaso rotundo, y lo han tenido por 2 motivos. El primero, porque no hay una política de Estado en materia de seguridad. Una política de Estado es hacer todas las acciones, no ciertas acciones, entre todos, sin excluir a nadie, a tiempo completo, permanentemente, no de vez en cuando, con el dinero suficiente, con una veeduría independiente, no parcializada, con control y rendición de cuentas. Eso no hay. Y si a eso usted le añade leyes prodelincuenciales, que ayudan al delincuente y no a la sociedad por doquier, y que en vez de corregirse se incrementa aquello, como en el Código Penal, no puede haber éxito en seguridad. Yo creo que el criterio totalitario del presidente es malo, porque eso atenta contra la libertad. Aquí somos, como creo que todos los ecuatorianos, profundamente libres. El hombre debe poder pensar, hacer y decir lo que quiera, con el límite de la responsabilidad. Uno debe saber que los actos, lo que se dice, tiene límite la responsabilidad. Si uno quiere rebasarlo, es cuestión de uno. Pero aquí no se puede mantener esta política totalitaria, que no es un signo de izquierda ni de derecha, si es que todavía existe la izquierda y la derecha en el mundo. Totalitario han sido Stalin y Somoza, Franco, Mussolini, Pinochet, los Castro. Eso es una actitud de control total, de pretender controlar la economía, controlar la educación, controlar la opinión. Eso a mí me parece quizás lo más grave de todo. porque eso ya es discutir un concepto y una actitud, no algo puntual. Ahora, uno de los rasgos del totalitarismo, y en todos los casos que usted mencionó, con la única excepción parcialmente de Pinochet, no entregaron el poder el resto de sus vidas. A usted también le pueden acusar que usted es totalitario en Guayaquil porque ha gobernado muchos periodos consecutivos. Yo he gobernado con el voto del pueblo abrumador y con signos de gobernantes de distinta ideología. Yo estoy haciendo uso de mi última posibilidad constitucional sin forzar una reforma constitucional. El presidente ya hizo uso de su última posibilidad constitucional y quiere una reelección indefinida. Con eso amenaza a cada rato. Esa es la diferencia. Yo, si no hubiera sido por el intento de atropellar Guayaquil, de cambiar un modelo exitoso por otro, ¿cuál es el otro? ¿El de Cuba? ¿El de Venezuela? ¿El de otras ciudades regidas por alcaldes afines al gobierno, cuyo resultado no me conviene? Y creo que deba comentar, porque no me gusta inmiscuirme en otras cosas, pero cuando se analiza para suplantar lo que funciona por lo que no funciona, tengo que decirlo. Si no hubiera sido por todo eso, ni siquiera hubiera optado por esta posibilidad de reelección. Pero reelección indefinida, reelección para siempre, yo no creo ni eso, no estoy de acuerdo con eso, y más allá de que el pueblo es el que decide las cosas, mi opinión personal no será nunca en ese sentido. Si es que el presidente Correa hiciera lo que todos sabemos que va a hacer, que va a forzar un cambio constitucional para la reelección indefinida, ¿usted pensaría en seguir quedándose en la alcaldía de Guayaquil después de este periodo? No, definitivamente no. Yo no creo en las reelecciones indefinidas. 6:42 minutos. Ahí teníamos, sí. Esta entrevista, por si acaso, es una entrevista exclusiva de la República.es, precisamente de Jorge Ortiz de 24/7, que maneja este medio de comunicación en línea. Esta entrevista no está a la mano casi sino de la República y de los medios que estamos suscritos a la República.es. Y es público porque toda vez ellos manejan a través del canal de YouTube toda la información. Entonces, y en todo caso, lo que queremos decirles a ustedes es que esta entrevista es responsabilidad directa de la República.es, que es un medio de comunicación nacional e internacional. Vamos con más información que tenemos para ustedes en política. Rodas deja plantado a Solines. Esta es una información muy importante que tenemos para ustedes, porque se comenzaron los plantones, comenzaron las cosas, comenzaron los líos, comenzaron los señalamientos. Yo acá en Chone tengo muy buenas noticias, en cambio, que ya estaremos conversando, pues les aseguro que hay temas como, por ejemplo, el hecho de que en nuestro querido cantón se están uniendo algunos grupos políticos, y eso nos alegra de verdad. Juan Carlos Solines, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento Creo, esperó este lunes a Mauricio Rodas, aspirante a alcalde por el Movimiento Suma, pero Rodas nunca llegó para dialogar. Mauricio, los quiteños y los medios te estamos esperando desde las 10, publicó Solines en la red social Twitter. El viernes pasado, Solines invitó a Rodas a conversar el lunes a las 10 a.m. sobre una unión por y para Quito, pero sin guaguas, en referencia a Antonio Ricaurte, del Movimiento Vive, quien declinó su candidatura la semana anterior. Solines esperó en la Plaza Focha acompañado de unos 50 simpatizantes que vestían camisetas blancas con el mensaje "Yo soy el Chullita quiteño". Rodas mantuvo esta mañana una charla en Radio Visión con Paco Moncayo y Diego Oquendo. Luego visitó el Mercado Magdalena, ubicado al sur de la capital. En todo caso, pues lo dejó plantado. ¿Ah? Eso es lo que se ve, así de simple, ¿no? Y haberlo dejado plantado significa que prácticamente como que se van a romper esa unidad que había y que le daba ciertas probabilidades directamente al compañero Rodas, que aspira directamente tener nada más y nada menos que la alcaldía de la capital de la República. Son las 6:45 minutos. Correa se muestra decidido a profundizar lazos antes de reunirse con Putin. Esta es una información que nos trae la agencia EFE, y que en la voz de Paulina Cax la podemos escuchar. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mostró su deseo de profundizar los lazos de amistad con Rusia. Su llegada a la capital de este país, donde se reunirá hoy con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Aquí estamos para compartir y aprender de Rusia, y para profundizar nuestros lazos de amistad que tienen ya casi 70 años. Es pasivo, gracias, Moscú. Es pasivo Rusia por recibirnos con tanto cariño, aseguró anoche Correa a la prensa tras llegar al aeropuerto internacional de Vnúkovo, procedente de San Petersburgo. Correa, que fue recibido en el aeropuerto moscovita por el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, destacó la aportación de Rusia al mundo de la ciencia, el pensamiento, el arte y la cultura. Muy contentos y maravillados con este maravilloso país. Es un orgullo estar en la tierra que ha aportado tanto al arte, dijo Correa, quien mencionó a escritores como Fyodor Dostoyevsky o Lev Tolstoy, a músicos como Piotr Tchaikovsky, y al legendario Teatro Bolshoi, la Catedral del Ballet. Además de entrevistarse en el Kremlin con Putin, el líder ecuatoriano se reunirá hoy en la segunda jornada de su visita oficial a este país con el primer ministro, Dmitry Medvedev, tras lo que está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales, en particular sobre comercio, educación y cultura. Son las 6:47 minutos en la mañana, 6:47 minutos, así están las cosas, nada más y nada menos que con las noticias de la República. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos en información de carácter nacional? Correcto, Putin, Ecuador es un socio estratégico, ya lo dijimos en la República, está también en el Telégrafo. Vamos a ver algo más importante, estamos buscándolo en lo que significa la comunicación vía internet, que es de última hora. Ok, vamos a integrarnos ahora con el ciudadano.gob.es, que tiene también información del presidente de la República. Esta información en la voz de Paulina Cax dice que el presidente de la República, Rafael Correa, inició este martes su visita a la capital rusa, Moscú, con una ofrenda floral al monumento del soldado desconocido ubicado en el Jardín Alexander frente al muro de Kremlin. Este tema lo tiene Paulina Cox en detalle. El evento dirigido por el regimiento del Kremlin, Kremlovsky Polk, mostró la marcialidad soviética que aún conservan sus soldados. La banda militar acompañó el acto con los sonidos característicos en este tipo de eventos. Una nutrida delegación gubernamental acompañó al jefe de Estado en el evento que inició a las 10 en punto y concluyó 15 minutos después. El día de hoy, el jefe de Estado de Ecuador se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y, posteriormente, ambos mandatarios suscribirán varios convenios en distintos ámbitos. En esta gira acompañan al presidente un grupo de empresarios y varios representantes de medios de comunicación nacionales. El periplo busca afianzar las relaciones bilaterales con Rusia. Entre los principales sectores a impulsarse en la vista oficial están el comercio, la educación y cultura. Jefe El Ciudadano. Son las 6:49 minutos, 6:49 minutos. Seguimos con información importante. El presidente Correa, lazos de amistad entre Rusia y Ecuador serán profundizados. El presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, expresó su satisfacción por la visita oficial que realiza la Federación Rusa tras arribar al aeropuerto internacional Vnúkovo de Moscú y reiteró que el objetivo principal de su gira en ese país es la profundización de aproximadamente 70 años de amistad. Son las 6:50 minutos, estamos muy contentos y maravillados con este grandioso país. Al respecto tenemos el audio del presidente de la República, esperemos escucharlo con toda tranquilidad. Pasó la información del presidente, ahora sí, estamos conectándonos. Buenas noches, Rusia, buenas noches, Moscú. Continuamos nuestra visita oficial a la Federación Rusa. Продолжаем наше официальное посещение в Петербурге. contentos y maravillados de este grandioso país. San Petersburgo, ciudad heroica, una de las ciudades más bellas del planeta. San Petersburgo, это героический город, один из самых красивейших городов планеты. Por supuesto, Moscú, la gran capital, la invencible. Конечно, Москва, это столица непобедимая. Venció a Napoleón, venció a los nazis. Победила Наполеона, победила фашизма. Un orgullo estar en la tierra de gente que ha aportado tanto al arte. Я очень горжусь находиться на земле людей, которые столько дали искусства. Толстой, Достоевский, Чайковский, Шагал. Людей, как Толстой, Достоевский, Шагал. Más recientemente el Ballet, tantos bailarines, el Ballet Bolshoi. Недавно Ballet participó. Танцоры, как звали это большого театра. Извините, что я неправильно вдруг произношу фамилию, мой русский не очень хороший. Я только умею сказать спасибо. Так что спасибо, Россия, за то, что принимаете нас тут со столько любовью. Я говорил за то, что сделал за искусство, но тоже можно сказать за его вклад, за науку, за развитие технологий. Así que aquí estamos para compartir y aprender de Rusia. Так что мы тут находимся, чтобы быть с вами и снова говорить о сотрудничестве. Y para profundizar nuestros lazos de amistad que ya tienen casi 70 años. Чтобы укрепить еще нашу дружбу, которая исполняется уже почти 70 лет. Спасибо, Москву, спасибо, Россия. Спасибо, Москва, спасибо, Россия. Son las 6:53 minutos en la mañana. Como se nos va el tiempo, quedan exactamente 117 días. Sí. Y sin olvidar que los adulones tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Cuidado, nos confundimos. 117 días para que vuelva la luz y la esperanza a Choni. Después de 117 días tendremos nada más y nada menos que un reflejo de progreso y desarrollo cuando votemos por la transparencia, cuando votemos por la calidad humana, cuando votemos por aquellos que quieren y aman a este pueblo. 6:53 minutos en la mañana. Ya las 6:53 minutos en la mañana. Muy bien, vamos con más información que tenemos en detalle. Veamos qué más tenemos en nuestro plató comunicacional. Ahora sí tenemos expertos de 28 países se reunirán en Quito para hablar de seguridad. Qué interesante información que nos trae el ciudadano.gob.es. Aquí la información en detalle que tenemos para ustedes. ¿Saben lo que es tener 28 expertos de países para hablar de seguridad? La capital será sede del primer encuentro internacional de seguridad ciudadana. Este evento internacional se cumplirá desde el 4 hasta 6 de noviembre próximo y está organizado por el Ministerio Coordinador de Seguridad y el ECU 911. En la cita se prevé la participación de expositores nacionales y extranjeros con la intención de compartir experiencias en temas relacionados con la implementación de políticas públicas en seguridad ciudadana. Según el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, el encuentro será un ejemplo más de la apertura del gobierno y de cómo su visión innovadora ha fortalecido la relación público-privada. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, mientras que el Ecuador mostrará al mundo uno de sus proyectos emblemáticos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que actualmente cubre el 75% del territorio ecuatoriano y con 8 centros atiende 6.500 emergencias al día de 13 provincias aproximadamente, según la información que nos trae el ciudadano.gob.es. Al evento se espera contar con la presencia de 28 países representantes de Latinoamérica, Europa y Asia, además se invitó a 221 municipios del país y a los 23 consejos provinciales. El ministro Arellano sostuvo que la cita también será una oportunidad para compartir con otros países de la región experiencias en torno a la construcción de política pública, mostrar la tecnología en seguridad y evidenciar el trabajo de las instituciones que integran el 911 a nivel nacional. Parte del ICE 911 serán charlas académicas, magistrales y técnicas, que interesan no solo al país sino a la región y en donde se tratarán temas referentes a la videovigilancia, control de escenarios deportivos, policía comunitaria, entre otros. También se organizará un show, un room, con stand de empresas privadas y organismos del sector público, los cuales mostrarán las nuevas tecnologías, productos y servicios en beneficio de la colectividad. Son las 6:56 minutos en la mañana, ya las 6:56 minutos. Muy bien, pasamos inmediatamente ya a Andes, Ecuador, que también nos trae importantes noticias de carácter nacional, internacional. Tenemos ya el tema de la Secretaría de Comunicación, que recomienda verificar fuentes respecto a asilo político otorgado a un abogado. Atención, esta es la información que viene prácticamente en portada de la Agencia de Noticias del Ecuador, Andes. Vamos con Paulina Cax en detalle para seguir con este tema importante. La Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, emitió un comunicado en respuesta a la nota periodística República Checa da asilo a un abogado ecuatoriano perseguido en su país, del pasado 21 de octubre y originaria de la agencia EFE. En la misiva indica que el aparente asilo político otorgado a José Luis Guerrero Martínez, hermano de Pablo Guerrero Martínez, involucrados en el caso del 30 de septiembre de 2010. Se basa en informaciones especulativas obtenidas a través de fuentes del mismo abogado. Son las 6:57 minutos en la mañana, 6:57 minutos en la mañana. El supuesto asilo político otorgado es un rumor no confirmado por el gobierno de ese país. No existe información oficial que lo valide. El Ministerio de Justicia de Ecuador está reuniendo la información solicitada por la República Checa para estudiar la solicitud de extradición interpuesta por el Estado ecuatoriano, indica el remitido de Fernando Alvarado, secretario de la Comunicación. Un extracto del comunicado de la SECOM dice: es absolutamente falso que Guerrero haya sido perseguido en su país para ejercitar sus derechos y libertades, o que lo que realmente hacían los tres era protestar pacíficamente a favor de la libertad de expresión y así concienciar a la ciudadanía contra la aprobación de la nueva ley de comunicación, mucho menos que el presidente Correa solo aprovechó los sucesos del 30 de septiembre de 2010 para castigar de forma ejemplar activistas disidentes y librarse de personas incómodas. Como él afirma en la nota de EFE, la SECOM indica que de acuerdo a investigaciones realizadas por la Fiscalía por un periodo de 6 meses, los hermanos Guerrero apoyaron y promovieron el levantamiento policial que derivó en intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010. Son las 6:59 minutos en la mañana, ya las 6:59 minutos frente a la información difundida por EFE. La SECOM pide verificar y contrastar fuentes y recomienda a los medios que replicaron dicha información remitirse al link http://goo.gl/gbcnn4. 6:59 minutos en la mañana, ya las 6:59, cómo se nos pasa el tiempo. El tiempo transcurre inexorablemente y solamente nos quedan 117 días para la libertad y la esperanza. Seguimos con más información. Pocos países suramericanos sancionan la mala práctica profesional. Ecuador avanza en este tema, dice una noticia que nos trae la agencia Andes Ecuador. Mucha atención, luego de aprobados los dos primeros libros del proyecto del Código Integral Penal, el 13 de octubre pasado el país emprende la situación de la anterior normativa vigente desde 1930. Sin embargo, un amplio debate se abre en Ecuador, impulsado por el sector médico, que asegura que su trabajo se vería afectado y criminalizado fundamentalmente por los riesgos que acarrea la profesión. La normativa busca sancionar la negligencia derivada de una mala praxis en todos los profesionales, sin distinción, que ocasionen daños a la salud de las personas o la muerte, algo que no en todas las legislaciones de los países latinoamericanos se contempla. Son las 7:01. Mientras tanto, varios casos de mala práctica profesional se ven y se vislumbran en el país. Al respecto, un reporte sobre esto con Paulina Cax. Varios son los casos que pueden ser considerados como punibles por una mala práctica profesional, algo que se determina luego de un proceso investigativo y judicial. El 12 de octubre de este año, en Colombia, por ejemplo, ocurrió un derrumbe en un edificio de la ciudad de Medellín que dejó 2 heridos y al menos 8 personas muertas. La fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo responsabilidad de los constructores, ingenieros y técnicos que diseñaron el inmueble. En abril, un cocinero chino envenenó a 21 personas luego de confundir un pesticida con las especias para sazonar. Uno de los intoxicados falleció y 2 fueron trasladados al hospital en estado crítico. El imputado preparaba la comida para unos obreros en los trabajos de ampliación de la autopista Beijing-Tíbet. Son las 7:02 en la mañana, 7:02. Mientras tanto, en Ecuador, el doctor Vicente G. fue acusado en el año 2011 de negligencia médica por el caso de un paciente que entró en su clínica para realizarse una cirugía estética. La paciente salió de la operación en estado vegetativo y posteriormente falleció. Además, en octubre del 2011 en Ecuador, un conductor de bus de la compañía Ecuatur fue sentenciado a 5 años de cárcel por un accidente de tránsito en el que murieron 7 personas y más de 10 resultaron heridas. Un testigo del accidente afirmó que el chofer hablaba por su teléfono celular el momento que entró en una curva peligrosa, invadió el carril por el que circulaba una camioneta. 7:02, volvemos después de un corte comercial con más información. Inicio de espacio publicitario. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina, atiende en la Clínica del Corazón, ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15:30 a 19:00 en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar. Servicio al cliente, realiza tus pagos de consumo, recargas, compra de chips, planes con equipos desde $9, planes corporativos, internet banda ancha, accesorios, servicio técnico y todo en telefonía celular. Movinet es tu servicio al cliente autorizado Movistar. Movinet, para Chone y la zona norte de Manabí. Movinet, en calle Páez y Pichincha, frente a la cooperativa de ahorro y crédito Chone Limitada. Teléfono 0999-867-827 y 2695-641. Movinet. Regresa la promoción Auto Ahorro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Y ahora con el sorteo de un carro por cada agencia. 3 fabulosos carros 0 kilómetros como premio a tu confianza. ¿Cómo ganar? Fácil, por cada $20 que deposites en tu cuenta Auto Ahorro, recibirás un boleto con el que podrás participar de este gran sorteo y ganarte un espectacular carro nuevo. Además, todos los funcionarios del sector público pueden participar acumulando sus fondos de reserva en la cuenta Auto Ahorro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas. Matriz en Chone, calle Pichincha y Páez, esquina. Agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro, esquina. Y Agencia Flavio Alfaro, calle Rafael Alcíbar y Sucre.

desatino de los dos. Aquí empezó el cocheo regresivo. Y es 98765. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los pájaros. Sí, ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, y cuando pájaros. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12 minutos. Estamos ya en noticias importantes. Estamos esperando nuestros invitados. Esperemos que lleguen a la brevedad posible. Toda vez que esto se programa y es importante que la gente que se compromete a venir lo haga. Porque, en primer lugar, a ver, con las noticias. No se juega, señor. Hágame el favor. Son las 7:12 minutos. Vamos con la provincia de Manabí. Lentos los trabajos de la tejedora manabita, esto es, en Montecristi. Mucha atención a esta información. Mientras que en Montecristi se hace un lindo monumento a la tejedora manabita. Páreme bola, mi Harry. En Choni, el monumento al Montubio, yo no sé, yo no fui. No sabemos dónde está. Y nadie responde por aquello. Es decir, ahí estamos cruzaditos de brazos. Cuénteme, ¿ah? ¿Está botadito? ¿Botadito en los patios? ¿En dónde está? ¡Wow! En el patio de mantenimiento. Un monumento que ha sido nuestra tradición, botadito. Me imagino que ahorita que vienen las elecciones, por ahí le han de pegar una pintadita de agua, de pintura de agua y todas esas cosas, lo blanquean y lo colocan por allí. Miren, la falta de proyección del desarrollo para Choni, lo que hace. Ahí dejamos botadito todo lo que bien algún momento nos hizo sentir y nos hace sentir orgullosos. Nosotros somos montubios por tradición, somos los montubios de Choni, somos los montubios de la zona norte de Manabí. Soledad Betancourt tiene la información respecto al tema que se está realizando en Montecristi, de lentos los trabajos de la tejedora manabita. A paso lento, así avanzan los trabajos de construcción del monumento a la tejedora manabita en el redondel de la parroquia Colorado de Montecristi. Hay días que se observan obreros trabajando, otros no. Taxistas como Rubén Delgado Delgado opinan por el atraso en la obra, en la que se invierten $234,594. Hay semanas que nadie se ve trabajando, dijo. El monumento es una obra que se ejecuta en homenaje a la mujer manabita. La obra es financiada por el municipio de Montecristi, el gobierno provincial de Manabí y montecristenses que actualmente residen en los Estados Unidos. En la municipalidad informaron que la obra se ejecuta de acuerdo al contrato y tal como fluyen los recursos económicos en el cabildo. Se desconoce la fecha que se tiene que culminar los trabajos. Son las 7:15 en la mañana, 7:15, malestar por lentos arreglos de calles. Esto es importante, esto es en San Vicente. San Vicente también tiene los arreglos de las calles, pero lamentablemente están caminando a paso lento de acuerdo a una información. Hasta tanto, Paulina Cax tiene la información al respecto. Escuchemos las noticias. Los trabajos de reconstrucción de las calles de San Vicente no avanzan como los ciudadanos y conductores quisieran, lo cual ya ha generado quejas. Por esta razón, el viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, Boris Córdoba, realizó un recorrido por esta ciudad para observar el proyecto. En la visita, realizada la semana anterior, también estuvo el director provincial del MTOP, Ener Ceballos, y luego mantuvieron una reunión de trabajo con el alcalde Humberto García y representantes de la empresa Concermín, a cargo de los trabajos. Luego de caminar por varios tramos, el viceministro Córdoba comprobó la situación y llamó la atención de la compañía constructora por los atrasos evidentes de la obra. Los representantes de Concermín se comprometieron a trabajar más para cumplir con lo acordado. Son las 7:16 minutos en la mañana y a las 7:16 minutos. Atención, seguimos con más información. Vamos con noticias de la provincia de Manabí. Piden, atención, piden medicinas y más médicos. Esto es en Jipijapa. La información dice que algunos pacientes del Hospital Civil de Jipijapa se han lamentado por la falta de especialistas y medicina que les ayude en su recuperación. Esta es una información que nos trae nada más y nada menos que el diario de la provincia de Manabí. Al respecto, y hubo muchísima gente que estuvo muy molesta con este tema de que hace falta prácticamente en Jipijapa médicos que tengan especialidades. Escuchemos al respecto con Soledad Betancourt. Algunos pacientes del Hospital Civil de Jipijapa se han lamentado de la falta de especialistas y de medicina que les ayuden en su recuperación. Las quejas más frecuentes es que no hay camas para una atención especializada como en cardiología. Jacqueline Chamba Mera, directora del hospital, señaló que les hace falta un cardiólogo, otro ginecólogo y un anestesiólogo, vital para las cirugías. Mientras que en farmacia hay un 40% de desabastecimiento, dijo. La directora aseguró que realiza las gestiones para que les asignen médicos y aspira que en noviembre se atienda la dotación del cardiólogo y una asignación económica para cubrir la falta de fármacos de especialidades, ya que se cuenta con lo básico y elemental, añadió. 7:18 minutos, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Antes de seguir con la información de la provincia de Manabí, déjenme decirles que en lo que se refiere a la Clementina, la subasta fue suspendida hasta el mes de diciembre por la aclaración jurídica por la presencia del bosque protector Samana. Esto es existente dentro del predio de la hacienda La Clementina, que fue la razón para que sea aplazada la subasta hasta el mes de diciembre. Esto en información que nos trae Agencia Andes y que es prácticamente de última hora lo que nos envía. Dice que el Servicio de Rentas Internas suspendió hasta diciembre la subasta de la Hacienda La Clementina, que es parte del embargo de bienes de la exportadora bananera Novoa por la deuda que tiene ante el incumplimiento de obligaciones tributarias por 93 millones de dólares. La razón de la suspensión se debió a la presencia de un bosque protector que está en el predio, por lo que se espera una aclaración jurídica del tema ambiental existente. El Servicio de Rentas Internas espera rematar la hacienda en 118 millones de dólares, que es la cifra que está valorada la hacienda. Desde la semana anterior se inició el proceso de subasta de los bienes de la explotadora con el remate de vehículos. Son las 7:19 minutos en la mañana. La miel de abeja mejora los ingresos de 360 agricultores del sur ecuatoriano. En 12 municipios de la provincia de Loja, esto es en Loja, donde la miel de abeja es increíble, la apicultura, así se la determina el cultivo de este tipo, se convirtió en una alternativa de empleo para 360 familias que han mejorado sus ingresos económicos con la producción de la miel de abeja que extraen en 800 colmenas aproximadamente. Loja es una provincia eminentemente agrícola que produce café y maíz, pero hace 3 años, 19 organizaciones emprendieron la actividad apícola. Flavio Castillo, agricultor del municipio de Sosoranga, es uno de ellos. Explicó que el clima y las plantaciones de flores que poseen los motivó a criar abejas de manera artesanal durante 4 horas diarias. Las tienen en cajas de madera con marcos para que puedan reproducirse y hacer la miel. Las ubicaron en zonas boscosas para evitar que piquen a los niños y a los animales. Entre tanto, los agricultores utilizan trajes especiales pero sin cubrir sus manos para evitar hacerles daño a las abejas. Santiago Guaraca, gerente técnico de la empresa provincial de Prosur, explicó que el proyecto genera un ingreso de $420 americanos por 30 litros de miel a cada familia en Ecuador. Una familia de 4 miembros necesita unos $612 americanos mensuales para adquirir la canasta básica. Recursos que son adicionales a la que reciben por la venta de otros productos agrícolas. Bajo el nombre de Señor del Bosque, las organizaciones producen hasta 2.000 litros de miel de abeja al año. Un 5% de esa producción la envían a Guayaquil el Oro, mientras que el resto va a los centros de abasto de Loja, donde la adquieren por sus propiedades curativas. El proyecto hasta la actualidad tiene una inversión de $600,000 americanos. Para el 2014, Loja tendrá un centro de acopio y envasado para mejorar y aumentar la producción de miel de abeja y comercializar a otras provincias. Son las 7:22 en la mañana, ya las 7:22, atención, la campaña de vacunación contra la influenza A/H1N1 inicia el 11 de noviembre en Ecuador. Esta es la información con Paulina Cax en detalle. El 11 de noviembre próximo arrancará la campaña de vacunación contra la influenza en todos los centros de salud ecuatorianos, para lo cual el Ministerio de Salud Pública, MSP, invirtió $13.8 millones en la compra de 3.7 millones de dosis contra la influenza A, H1N1, A, H3N2 e influenza B grande Norma Armas, Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, informó que las vacunas serán administradas principalmente a los grupos prioritarios, personas entre 6 meses y 17 años, mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, VIH, cardiopatías, enfermos con problemas pulmonares y renales crónicos, personas con obesidad. Las vacunas son gratuitas y se expedirán únicamente en los centros de salud. Esta decisión se dispuso para evitar la congestión de los servicios en los hospitales. Armas insistió en evitar la automedicación, porque los síntomas de la influenza A, H1N1, pueden esconderse y luego aparecer con mayor fuerza, complicando la recuperación. El 80% de pacientes que fallecieron acudieron después del tercer día de la sintomatología gripal, acotó. Recordó que las casas de salud cuentan con el medicamento, oseltamivir, para tratar los casos confirmados de influenza. Así, ante los primeros síntomas de afectación general con fiebre mayor a 38 grados, tos, estornudo, congestión nasal y dolor de garganta, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Las formas graves se acompañan de dificultad respiratoria de aparecimiento súbito. En ese caso se debe recurrir directamente a un hospital. En esta semana también está prevista la llegada de un 1.779.520 dosis pediátricas contra la influenza, que sumadas a las 1.920.480 dosis de la vacuna para adultos completan el lote de 3,7 millones destinados al combate de esta enfermedad. Terrible, 7:24. Bueno, lo importante es que se combata la enfermedad. Pues esto es gravísimo y ojalá que se prevea a la brevedad posible. 7:24, un estudio revela el aumento de ataques cibernéticos a usuarios de redes sociales. Esto viene siendo ya prácticamente voz populis a nivel mundial, el tema este de los ataques a las redes sociales. Sin embargo, actualmente pues ya se puede determinar quiénes están tras de todo esto, pues los IP o las identificaciones del internet y de donde se emana una información o cualquier otro ataque, es muy fácil coger y meterles preso actualmente. Entiendo que la nueva ley penal también los involucra a este tipo de delitos. En los 10 meses de este año aumentaron los ataques o fraudes cibernéticos, phishing, especialmente a usuarios de redes sociales a nivel mundial, según revela el estudio La evolución de los ataques de phishing de 2011-2013, realizado por la compañía rusa Kaspersky Lab, desarrollador de productos para la seguridad informática. En el informe se detalla que en agosto, los usuarios de redes sociales fueron el blanco más codiciado a nivel mundial con el 31,3%. Los mensajes de correo fraudulento aumentaron, en el mismo mes, en un 13,2%, en En comparación con los meses de junio y julio, los ataques a páginas de búsqueda llegaron al 15,6%, a servicios financieros y de pago electrónico al 14,3%, proveedores de Internet al 8,2% y tiendas electrónicas al 5,7%. El phishing ataca con más frecuencia a los países de Rusia, Estados Unidos, India, Vietnam y el Reino Unido. En Latinoamérica los países más afectados son Brasil, Colombia y Venezuela. El fraude en Internet, conocido como phishing, es causado por hackers que crean copias falsas de sitios web de bancos, correos electrónicos o páginas de redes sociales y atraen a usuarios que desconocen que puede ser una página falsa e introducen información, nombres de usuario, contraseñas y cuentas bancarias, que es utilizada por los hackers para robar dinero o distribuir spam. Son las 7:26 y así se manejan lamentablemente dentro de los estudios que se han realizado, pues todavía hay gente muy incauta. Hace pocos días estuvo una señora conversando conmigo del tema y me decía: Richard, mire, actualmente yo tengo un señor que es mi admirador, vean a dónde va el asunto. Yo le decía: a ver, despacito, cuéntenme. La hice sentar, hablamos, charlamos y entre otras cosas, para que ustedes sepan lo que es el phishing o el phishing, como dice nuestra compañera Soledad Betancourt. Bueno, el correo phishing o el correo malintencionado, ¿qué es lo que hace? Le llega una información a usted, a su correo, y le dice: hola, te has ganado $500,000. ¡Wow! Usted dice: increíble, 500 mil, medio millón de dólares. Esto no puede ser, esto es increíble. Efectivamente. Entonces le llega allí que usted tiene que enviar confidencialmente sus números, porque es una lotería la que se escogió de acuerdo a su IP, y que su IP fue el ganador. Por decir, su IP fue 1243N2722. Vamos a suponer que ese sea su IP. Entonces, y usted dice: cierto, ese es mi IP, pero porque en otro lado simplemente lo manejan, ¿no? Lo manejan a través de una investigación de redes. Correcto, y usted dice: esto es increíble, me gané. Y por último, se lo mandan en inglés, usted lo traduce rápido en el traductor Google y dice: exacto, ¿no? Están coincidiendo con todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Increíblemente, la gente viene, y lo que hizo la señora: ay, don Richard, ayúdeme, dice que es que yo me gané una plata, pero no sé cómo ingresar mi tarjeta de crédito, porque me piden que tengo que pagar $240 para el envío del dinero en efectivo a Ecuador. Le digo: a ver, señora, ¿usted no tiene hijos? No, me dice, mis hijos están en Guayaquil. ¿Usted no tiene nietos? Sí, pero pasan en la universidad. Señora, ¿usted sí sabe que lo que le están haciendo es una estafa? No puede ser, me dice Richard. Usted es envidioso, usted porque no le ha llegado. No, señora. A ver, correcto. Dígale al señor de la lotería, la llama por teléfono, la señora le marcó y el señor le devolvió la llamada en inglés. Bueno, algo manejamos, y yo le dije que él era un phishing, que no podía ser que se manejen de esa manera, estafando a la colectividad ecuatoriana. ¿Y sabe qué me dijo? El tipo me dijo que simplemente ellos estaban ayudando a una comunidad en América Latina para ingresar recursos para que esta gente la distribuya a la gente pobre, que ese había sido el convenio con la señora. Entonces yo le dije: señora, veamos su correo y qué otros correos ha recibido. Efectivamente, ya ella le habían pedido toda una serie de información. ¿Qué es lo que yo quiero con este conversatorio que tengo con ustedes, ciudadanos, ciudadanas de Chone? Que no se dejen engañar. El phishing es un correo fraudulento, es un correo de estafa. Es un correo donde ustedes me van a pedir la información personal detallada de su cuenta corriente, de su cuenta de ahorros, de su tarjeta de crédito. Cuidado, y van a dar los números. Eso es gravísimo. Y por último, el hombre este la había enamorado a la señora, que le había dicho que él se quería venir a vivir con ella acá al Ecuador. Ojo, se había querido venir a vivir al Ecuador y que necesitaba que una vez que cobren la lotería, ¿no?, la supuesta lotería entre comillas, compraran una casa para vivir juntos. Y como la señora era divorciada o separada, o madre soltera, no sé, ella encantada, sonrojadita, cuando ya se dio cuenta de lo que yo le decía era real, y le dije, póngame a uno de sus hijos, un hijo es arquitecto en Guayaquil, y le dije, ve hermano, esto le está pasando a su mami, ¿qué hacemos? Ella no me cree. Entonces dice, bueno, ponme a mi mamá para yo conversar con ella. Le puse a la mamá y efectivamente le dije, mamá, eso son phishing, eso no, eso es un correo falso, eso no puede ser. En definitiva, la situación de estos correos electrónicos falsos que llegan a su bandeja de entrada en su computador o en su teléfono son de mucho cuidado. Cuidado, y ustedes van a entrar al juego. Hace poco tiempo un señor también, en el Facebook se maneja mucho este asunto, les aparece una mujer preciosa, maravillosa, yo diría que divina, una reina, una diva en la fotografía, y le dice que le manda una solicitud de amistad. Miren ustedes, le manda una solicitud de amistad, y esto lo estamos dialogando porque esto se ve todos los días que hay este tema. Le manda una solicitud de amistad, y en la solicitud de amistad le dice lo siguiente: hola, quiero ser tu amigo, ¿me puedes aceptar? Y usted le pone obviamente sí, porque es una mujer maravillosa. Después le manda un mensaje a su bandeja y le dice, mira, yo quiero ser tu amiga, yo estoy botadita acá en África, en África tengo un cura que es el único que me está ayudando, y yo quisiera que tú me ayudes de verdad a un poco redireccionar mi vida, me quiero ir a tu pueblo para vivir contigo. ¿Y usted qué hace? Usted le dice que sí. Usted le dice que sí, que está bien, y ella le comienza a pedir información confidencial. ¿A usted le ha pasado, a mis arrios? Sí. Información confidencial, donde vive, cuál es su área, etc. Y mandan de la Windows Live, de la Corporation Bill Gates. Imagínense, son estafadores, pues. Es una cadena de estafadores increíble. Entonces, cuidado, ciudadanos, ciudadanas. Está bien la orientación que estamos dando, ¿verdad? Porque es todos los días que está ocurriendo esto. Y de acuerdo al estudio que de la información que tuvimos, los phishing son fraudes cibernéticos. Y sí, y usted esperaba ahí que le venga el carro con el otro carro. Sí, sí. Le pedían 10 tarjetas de 10, pues eran $100 que usted se bajaba de la mula rapidito. Muy bien, vámonos a un corte, mi Harry. Volvemos después de un momento. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532.

se terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo. Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Son las 7 de la mañana con 7:42 minutos. Vamos con información importante que tenemos y estamos viendo. Nuestra amiga Soledad ha sido de una ciudad, Fusagasugá, es una ciudad colombiana, es un municipio colombiano, capital de la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, ubicado sobre la autopista Bogotá-Girardot, conocido como Ciudad Jardín de Colombia, también llamado Tierra Grata. Actualmente Fusagasugá es una de las ciudades con más desarrollo de la región central, centro económico y de servicios del sur del departamento. El comercio, la construcción y el mercadeo agropecuario son sus principales sectores productivos. Me estaba diciendo Soledad en el corte que prácticamente es parecido a Choni. Y es importante esto, ¿no? Fusagasugá para 2013 cuenta con 129.301 habitantes, más o menos una población relativa a la de Choni. Según proyecciones de población del DANI, la ciudad está ubicada en una meseta enmarcada por los ríos Cuja y Chocho y los cerros Quimí y Fusacatán, que conforman el Valle de los Sutagaos. Qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Los sutagaos fueron los aborígenes de la zona donde hoy se ubica Fusagasugá. Esta cultura no posee un estudio propio en razón a la precariedad de los indicios arqueológicos. Sin embargo, es posible afirmar que pertenecían a la familia lingüística de los chibchas y se ubican en la frontera muisca, sirviendo como vínculo para entablar relaciones políticas y comerciales entre los panches pijaos y muiscas. Qué bueno. Su denominación era fundamental debido a que podían crear fisuras del orden territorial establecido por los muiscas. Por eso, entre 1470 y 1490 aproximadamente, el cacique de Bogotá emprendió una campaña de dominación contra los sutagaos, la que tuvo cierto éxito, ya que los indígenas comenzaron a practicar relaciones más amables con el poder central muisca, pero ello no implicó la sumisión completa. Y si ustedes pueden ir a internet a investigar, mire, este pueblito de Fusagasugá, de 120 y pico de miles de habitantes, tiene un parecido a Choni, inclusive, ¿no? Vemos una foto aérea ahora que estamos en el internet, y sí, es una ciudad bien parecida. La diferencia es que Choni tiene todos los techos viejos, muy feos, ¿eh? Y en cambio Fusagasugá tiene sus techos bien pintaditos, una linda iglesia, una linda catedral maravillosa de la época de la colonia, impresionante, de verdad, muy, muy bonito. De verdad que estamos muy agradecidos de tener a esta compañera aquí, que hoy se ha integrado y que realmente nos ayuda a nosotros a hacer un poco noticias más dinámicas para que ustedes emprendan eso que se llama comunicación elegante. Muy agradable compartir con ustedes, Paulina, contigo, Harry, amigo, mi Richard, don Francisco, doña Esperanza, gracias por el desayuno. ¡Qué rico! Aquí se come bien. Gracias por acogerme. Muy amables. No, mi querida Soledad, usted sabe que nosotros lo que hacemos en la comunicación, así como con Paulina, es entregar una comunicación seria, una comunicación responsable. Y en eso, ustedes que han estado en medios internacionales, eso nos ayuda muchísimo a nosotros a emprender una comunicación seria, más que seria, una comunicación responsable. Muy bien, nos vamos con más información. Ya a lo último le vamos a dar los tiki-tiki de lo que significa el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, quienes van a estar, el Partido Sociedad Patriótica, PRIAN, Roldosismo, Creo, Machete, todos están ya en conversación de acuerdo a lo que tenemos. Y bueno, ¿para qué contarle? Mejor vamos a la información y luego tendremos detalle de aquello. Vamos con las noticias que tenemos para ustedes, noticias de nuestra provincia. 2.500 policías asignados para el control durante el feriado en la provincia de Manabí, de acuerdo a una información que nos trae nada más y nada menos que el diario Manabita. La policía ya está planificando qué es lo que va a hacer en estos días de feriado. Vamos con la información con Soledad Betancourt. La policía ya planifica lo que será el operativo de seguridad durante el feriado de fieles difuntos en Manabí, provincia que cada año recibe a cientos de miles de personas en esta fecha. Edison Gallardo Viedón, jefe zonal de la policía, manifestó que tienen 2.500 uniformados para dar seguridad en la provincia. De esos, 1.200 elementos serán destinados para el operativo que el 3 de noviembre se efectuará en Manta, por la cantonización de Manta, donde está previsto la presentación de un artista internacional, dijo. El jefe policial refirió que estarán en cementerios, iglesias, carreteras y vías. En cementerios. Mientras eso, a 4 días de la conmemoración de los fieles difuntos, la imagen de los cementerios empiezan a cambiar. En el Cementerio General de Puerto Viejo, pintores y familiares de fallecidos trabajan para cambiar la apariencia de las tumbas. Ángel Vera, uno de los aproximadamente 20 pintores que por estos días hacen del cementerio su lugar de trabajo, señaló que el precio por cada cuerpo de bóveda a pintar es de $5 solo el color blanco. Si alguien quiere grabar el nombre o algún epitafio de negro, tendrá que cancelar un dinero extra. Son las 7:48, así están las cosas, miren ustedes, en este aspecto de lo que es la pintada de las tumbas. Bueno, hay mucha gente que acá se dedica en efecto a eso, y que yo creo que es una manera legal de ganarse la vida. Hay unos que abusan, pero hay otros que sí son muy conscientes. Y realmente, de todos modos, ese trabajo es de un día y hay que un tanto llegar al cementerio donde nuestros deudos, un poco para abrazarlos en el calor ese del cementerio, de lo que no existe y de lo que existe, y decirles aquí estamos, ¿no? Eso es importante. 7:49, el mercado costará más, sube a 561. Mucha atención. El mercado de Junín ya no será reconstruido, sino que será construido desde cero, informó el municipio que lleva adelante estas obras. El director de Obras Públicas del municipio, Héctor Zamora, expresó que al iniciar los trabajos, se descubrió que todo el hierro que sostenía las columnas del mercado está deteriorado. El lugar fue construido hace unos 40 años, por lo que las estructuras ya no cumplen con las garantías de seguridad, dijo. Por esta razón se realizó una sesión ordinaria con todos los concejales y autoridades para tratar el tema. Allí acordaron una nueva edificación. Explicó que inicialmente la reconstrucción costaba $293,718, mientras que la nueva obra será de $561,000. Agregó que los trabajos tienen un 20% de avance, iniciaron el 26 de agosto. Se prevé que para el mes de febrero, cuando vence el plazo, ya se encuentre en funcionamiento, y así los comerciantes, que están ubicados temporalmente entre las calles Miguel Oriz y 10 de agosto, se reintegren al lugar. Son las 7:50. Atención, moradores piden arreglo de vías en la sequita. Varios habitantes y transportistas del sitio La Sequita, de Montecristi, se quejan del mal estado de las vías. Ellos piden a las autoridades del gobierno provincial de Manabí que solucionen ese problema de inmediato. Luis Carrillo, profesor y transportista, manifestó que cada vez que pasa por el lugar tiene que esquivar enormes huecos. Su sentir se repite en diversos transportistas, así como en los moradores, quienes dicen estar afectados por el exceso de polvo. Son las 7:51 en la mañana. Ya las 7:51 en la mañana. El tiempo transcurre inexorablemente. Apenas quedan nada más y nada menos que 117 días para que vuelva la luz y la esperanza en nuestro cantón, para cambiar la vida de nuestro cantón Chones. Seguimos con más atención. Bomberos de Jaramijó reciben equipos contra incendio. 7 equipos de bomberos para actuar contra incendios es lo que recibió el Cuerpo de Bomberos de Jaramijó por parte de Rafael Peralta, expresidente de la Asociación de Bomberos de Anuel de Estados Unidos. Cada equipo recibido por Eudor Homero Castro, jefe de la entidad bomberil de Jaramijó, consta de botas, guantes, casco, chaleco, entre otros. Son equipos que están en buen estado, dijo Peralta, cuando presentaba una carta recibida en el 2005 en la que entidades bomberiles del país hacen peticiones de equipos y vehículos. Bomberos como Francisco Calderón se pusieron los equipos donados, cuyo costo oscila en más de $4,500. Mero agradeció por la donación y aseguró que son muchas las necesidades de la entidad bomberil de Jaramijo. Hizo el petitorio de un vehículo motobomba, una ambulancia, un carro de rescate, equipos de primeros auxilios. 7:52 en la mañana, ya a las 7:52, Bellavista celebra con nuevo mercado y días. Bellavista del Cantón 24 de mayo cumple hoy 121 años de parroquialización. Es más antigua que el mismo cantón, que tiene 68 años. El desfile se desarrollará a las 9 en punto, informó el presidente del gobierno parroquial, Mariano García, quien resaltó el progreso de la parroquia. Señaló que gracias a la intervención de los gobiernos cantonal y provincial, la parroquia cuenta con un moderno mercado que fue recientemente construido por el municipio que dirige Arturo Tuala, y en el cual hay una inversión de más de $452,000. Agregó que con el empuje que le dio la construcción del mercado, el gobierno provincial también construyó la vía Los Palmares Bellavista con doble riego asfáltico. La población está entusiasta porque dice se están consiguiendo obras. El alcalde Toala precisó que también se están realizando los estudios para la construcción del alcantarillado de Jaboncillo. Son las 7:53, atención. Renovarán 8.000 hectáreas de café. Esto es importantísimo, amables oyentes, toda vez que ya era hora de que se comience a trabajar en ese sentido. La información dice que el Ministerio de Agricultura ha entregado a unos 1.300 caficultores santanenses semillas certificadas de origen brasileño para iniciar el proyecto de reactivación de 8.000 hectáreas de café. Esto en coordinación con la municipalidad, dijo el alcalde Fernando Cedeño, quien indicó que se ha intervenido en casi todas las parroquias. Juan Carlos Zambrano, encargado del proyecto, dijo que los 2.000 kilos de semillas certificadas que se ha entregado servirán para reactivar unas 1.500 hectáreas en una primera etapa. Comentó que la meta es reactivar 8.000 hectáreas y que será necesario 12.000 kilos de semillas más. Proceso. Explicó que las semillas serán remojadas y colocadas en un germinador que los productores han construido con un grupo de 80 técnicos que tiene el proyecto. Luego, en unas 3 semanas, cuando que ya estén echando raíces, se les colocará el sustrato que provee el MAGAP y pasarán a ubicarse en funda. Y de ahí, en unas 20 semanas, pasarán al terreno donde crecerá la planta de café que puede durar entre 40 y 50 años. Son las 7:55 en la mañana. 7:55 en la mañana. Más sobre aquello nos tiene Paulina Cax. El alcalde dijo que en el 2016 la planta ya estaría produciendo, y al llegar al quinto año es cuando tendrán el momento máximo de producción. Como parte del proyecto, dos macroviveros se han establecido, uno en Ayacucho y otro en Honorato Vázquez. Cada uno creará 2 millones de plantas. 7:55, vamos con más información. Atención, 5 minutos para hacer ejercicios. Este es un tema que nos trae el diario de la provincia de Manabí, Pausa Activa Laboral. Es el nuevo programa que está realizando el Ministerio de Salud. Consiste en dedicar 5 minutos diarios durante la jornada de trabajo para hacer actividades físicas. Denis Chávez, nutricionista, explicó que la pausa activa es una herramienta para contrarrestar el sedentarismo y el estrés, además de prevenir los trastornos osteomusculares causados por posturas prolongadas. Bueno, me parece excelente que se comience ya a trabajar con la salud, y eso es importante para todos nosotros. Lo que yo le decía hace un momento. Muy bien, tenemos el tema político, y este tema político es de última hora, una chismografía que yo les tengo a ustedes. El Partido Social Cristiano, Movimiento Madera de Guerrero, el Partido Sociedad Patriótica, PRIAN, Roldosismo, Creo Machete, entiendo, a nivel de la provincia de Manabí estarían ya a punto de unirse, fusionados prácticamente. En todo caso, Leonardo Viteri es el candidato a la prefectura por la provincia de Manabí. Y como que, a ver, ahí como que nosotros estamos un poco contentos porque como que tenemos un representante real nuestro, un representante que vaya a luchar por verdaderos caminos vecinales, no caminos vecinales, qué feo que se oye, sí, no, Harry, sí, es terrible. Debemos de luchar por carreteras rurales, esa es la palabra correcta. Carreteras rurales que vayan a servirle a nuestros hermanos campesinos para que no pierdan nunca más los productos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y comenzar ya a emprender eso que se llama desarrollo de la parte rural, que tan abandonada ha estado durante estos últimos 10 años. La última década, a ver, ¿cuál es la carretera de la que tenemos que sentirnos orgullosos que vaya al sector rural? Yo creo que hay 2 o 3 que no nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir cómodos, nada más. Eso es todo, pero orgullosos todavía no. Muy bien, en Chone va Winston Argandoña, y a pesar de que yo conversé anoche con él y él me dijo, Richard, si es que así lo deciden, pero él dice que él se somete a una encuesta con la señora Miriam Vera, con Don Quijano. ¿Con quién más es que está allí, mi Harry? Ayúdeme. Miriam Vera, Naón Quijano, en todos estos partidos. El Roldosista no tiene, creo, Machete tampoco. Está Miriam Vera, Naón Quijano, Winston. Bueno, me imagino que es entre los tres que van a sacar de allí el candidato que va a la alcaldía. Vamos a ver qué pasa. Pero, hasta lo que yo sé, la mayoría la tiene nuestro amigo Winston Argandoña. Eso por un lado. Eso es una fusión del Partido Social Cristiano, de Madera y Guerrero, del Partido Sociedad Patriótica, de PRIAN, del Roldosismo y del Creo Machete. Ese es el grupo que está ahí. Vamos al otro lado. En el otro lado, en Avanza, está el doctor Dayton Alcibar, que a pesar de que lo hemos invitado algunas veces, hasta la vez, ni siquiera tiene una manera elegante de decirnos, ay, que no puedo ir. Por esta razón, lo que sea, no nos contesta, en fin. Pero yo creo que cuando un candidato toma las decisiones de participar, pues debe de enfrentar, vaya o no vaya, a los medios de comunicación. Porque esto, ¿qué significa? Esto va a significar que a lo mejor así mismo va a ser en la alcaldía si gana. O sea, las indecisiones no, nunca más indecisiones en Chone. En Chone tienen que haber gente decidida a trabajar con honestidad, con pulcritud, con veracidad, pero por sobre todo con pantalones. Las decisiones deben de tomarse así, rápido, ya, listo, ¿verdad? Eso por ese lado. Por el otro lado está nada más y nada menos que Mar Pacífico, que también ha dicho que él no da entrevistas hasta que no esté inscrito. Vamos a ver qué pasa. por ahí me dijo Emir Mendoza, no, si sí, sí va y todo esto, pero ya, pues si van, venga, digan sus planes, sus proyectos de desarrollo para Choni, que eso es lo que necesitamos. Son las 8 de la mañana. Algo más tenemos, algo más se me está escapando en política. A ver, el doctor Viteri, claro, ya sí, él va a la prefectura, él es el candidato a prefecto por esta alianza que hay. A las alcaldías están los que sabemos, pues no, está Byron, está Shuma con, ¿cómo se llama? Danjamet Veraveles, y esos son los dos oficiales, pues ya Dan está hasta inscrito, ya Dan ya inscribió su candidatura. El resto, vamos a ver qué pasa. Hasta, tenemos chance hasta el 10 de saber qué es lo que está pasando. Eso, finalmente, creo que es necesario que la gente comience ya a presentar proyectos sostenibles para nuestro Cantón Choni. Caso contrario, realmente vamos a seguir igualito, igualito, igualito. Fusagasugá es el pueblito de origen, es la ciudad de origen. Sí, es colombiano, Fusagasugá. Es un departamento colombiano, capital de la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, ubicado sobre la autopista Bogotá-Girardot. Es también conocido como la ciudad jardín de Colombia. Mire, que nuestra amiga viene de una ciudad parecida a la nuestra, ¿eh? Nos alegra de verdad. Muy bien, 8:02, recuerden que hay que decir siempre la verdad. Quien dice la verdad lidera los pueblos, quien la calla lo hunde en el fango. Un buen periodista debe de ser ante todo un buen ser humano, por ello los cínicos no sirven para esta profesión. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tuve una novia hace unos 16 años. Me enamoré profundamente de ella, pero sus padres nos separaron. Ella se casó y tiene ahora 4 hijos. Yo también formé mi hogar con una mujer a la que no amaba y hoy sí la amo. Mi exnovia apareció hace un mes. Investigué su número de teléfono y empezamos a hablarnos y a enviarnos mensajes. Hoy revivió ese amor que sentimos los dos. La verdad, yo no quiero romper ese matrimonio ni el mío. Amo a mis hijos, pero es imposible detener lo que sentimos los dos. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, es obvio que le está remordiendo la conciencia. De ahí que mencione varias de las razones por las que sabe que no debe volver con su exnovia, su matrimonio y sus hijos, como también el matrimonio y los hijos de ella. Usted reconoce que proceder con esta relación reavivada equivaldría a herir deliberada y cruelmente a cada uno de sus seres más queridos. Una relación reavivada y la oportunidad de terminar lo que comenzó hace tanto tiempo parecen emocionantes y deseables. Sus emociones están agitadas, está confundido y ansioso, pero a través de todo su conciencia le está advirtiendo acerca de todas esas personas que sufrirán las consecuencias. Su conciencia le está diciendo: no vale la pena, no lo hagas. Va a hacerle caso a su conciencia, le prestará atención a esa clara advertencia. Muchas personas hacen caso omiso de la voz de la conciencia, se dejan llevar por sus emociones y siguen adelante indiferentes a las consecuencias. Luego nos escriben pidiéndonos consejo acerca de la desdicha que han provocado y nos preguntan cómo sanar las heridas que a sabiendas han causado. Usted dice que es imposible detener lo que sienten los dos. Eso es mentira. Solamente los insensatos que carecen de madurez se dejan llevar por sus emociones. Usted puede enderezar

Evoca un sentimiento en Romance Estéreo. Siento el vacío. Dios de ti. Me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. La lluvia en el cristal

cerca del baúl de ese mágico baúl. Puedo jurar que te amo por el cielo que a mis ojos aparenta ser azul. Puedo jurar que te amo por el violín que en mis sueños nunca para de sonar. Puedo jurar que te amo por la canción incompleta que no alcanzo a comenzar. Y es más, decidir es tan difícil dejar de mirar.